La palabra de hoy está contenida en el libro de Segunda Crónicas, en el capítulo 1, y también está contenida en el capítulo, ya le digo, de Primera Reyes, creo que eran los primeros capítulos. Allí es la historia en la cual Salomón está pidiendo sabiduría a Dios, ¿no es cierto? Sabiduría a Dios. Así que lo que vamos a reflexionar en esta tarde es la oración que agrada a Dios. La oración que agrada a Dios. Está en 2 Crónicas capítulo 1 y en 1 Reyes capítulo 3 y capítulo 4 también. Así que será bueno y será interesante que podamos repasar este aspecto de la oración que agrada a Dios para que tu oración y la mía sean oraciones que agraden realmente a nuestro Dios y encuentren entonces la respuesta que obtuvo la respuesta a la oración de Salomón, su siervo. Pero esta especie de modelo, esta enseñanza que nos muestra este ejemplo de Salomón, no es el único contenido en la Biblia. Encontramos que otros siervos, después los vamos a mencionar, tuvieron esta misma actitud, elevaron oraciones que agradaron a Dios y por eso obtuvieron respuesta, y obtuvieron una respuesta que sobrepasó aquello que estaban pidiendo inicialmente. Ah, Dios es un Dios muy generoso y normalmente su medida, la medida de su respuesta, la medida de su obrar, la medida de su dar, siempre es generosa y siempre va más allá de lo que nosotros estaríamos necesitando o pidiendo. Pero necesitamos elevar oraciones que agraden a nuestro Dios. Es por eso que a veces no tenemos lo que pedimos, como dice la misma Biblia. A veces no obtenemos aquello por lo cual estamos clamando u orando o estamos esperando. Y a veces la razón es porque yo no estoy agradando a Dios en esa oración o con esa oración. Por otro lado, porque Dios sabe con qué motivaciones yo lo estoy pidiendo. Y cuando Él descubre que las motivaciones no son correctas, pues entonces yo no voy a obtener respuesta a ello. Pero usted y yo, y como iglesia, necesitamos ser personas que en su vida de oración agraden a Dios también. Y toda vez que así lo hacemos, y toda vez que usted lo ha hecho y lo hace de esa manera, usted entonces está disfrutando de la respuesta como bendición plena de Dios para su vida. Mire, aquí dice capítulo 1 de Segunda Crónicas. Quizás podamos leer los versículos 11 y 12 que van a ser los centrales, o a partir del versículo 10 al 12, para luego poder explicar más este pasaje. Dice así la Biblia: Salomón está diciendo, dame ahora sabiduría y ciencia para presentarme delante de este pueblo, porque ¿quién podrá gobernar a este tu pueblo tan grande? Y Dios dijo a Salomón, por cuanto hubo esto en tu corazón y no pediste riquezas, bienes o gloria, ni la vida de los que te quieren mal, ni pediste muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia para gobernar a mi pueblo sobre el cual te he puesto por rey. Sabiduría y ciencia te son dadas y también te daré riquezas, bienes y gloria, como nunca tuvieron los reyes que han sido antes de ti, ni tendrán los que vendrán después de ti. Y desde el lugar alto que estaba en Gabaón, delante del tabernáculo de reunión, volvió Salomón a Jerusalén y reinó sobre Israel. ¿Por qué esta respuesta? ¿Por qué esta magnitud de respuesta de parte de Dios respecto a la oración de Salomón? Y claramente el pasaje está mostrando aquí que una de las razones por las cuales Dios respondió de esta manera es porque Él vio el corazón de aquel que estaba orando. Y encontró que el corazón de Salomón estaba verdaderamente inclinado a Dios, estaba verdaderamente consagrado a Dios, estaba verdaderamente comprometido a servir a Dios. Previamente, si usted lee la primera parte del capítulo 1, va a poder leer allí que Salomón estuvo adorando y alabando a Dios. No cantando, estuvo adorando y alabando a Dios. Estuvo ofreciendo sacrificios y holocaustos a Dios. Dice, ofreció 1,000. No era importante el número, la magnitud, no podríamos imaginarnos algo así. Lo que está queriendo decir es que él tenía un corazón completamente entregado a él. Tenía toda su vida comprometida con Dios. Todo su ser estaba destinado a servir a Dios. Él no tenía ningún tipo de especulación. Él no tenía nada más importante que servir al Dios Todopoderoso, a quien le había entregado y consagrado su vida. Él no estaba pensando en otras cosas prioritarias sobre su vida. Así que por eso estaba allí adorando permanentemente a Dios y haciéndolo de esta manera, ofreciendo sacrificio y alabanza al Señor, ofreciendo holocaustos a Dios para llenar el corazón de Dios. No como trueque, porque Dios hubiese dado cuenta de la actitud, de esa actitud, si él lo hubiese estado haciendo con el propósito de ganarse la bendición de Dios. Pero él sabía perfectamente que de parte nuestra nunca podemos ganar nada delante de Dios, porque todo es por su gracia, por su misericordia y por su amor. No podríamos nunca alcanzar ningún tipo de mérito delante de Dios como para presentarnos y demandarle o exigirle que nos bendiga de determinada forma. Así que lo hacía porque este era verdaderamente su corazón. Y esto quedaba expresado en estas expresiones de alabanza y de adoración al nombre de Dios. ¿Será este mi corazón? Este es el punto de partida para que yo eleve oraciones que agraden a Dios y que por lo tanto Él pueda responder y enviarme bendición. ¿Dónde está mi corazón? ¿O acaso creo que Dios es como la góndola de un supermercado libre, al cual cuando yo necesito manteca, voy, agarro manteca y me la llevo y hago lo que quiero con la manteca? Ah, después necesito no sé qué cosa, voy, entonces voy a la góndola correspondiente, Dios, y le pido eso y yo me lo tengo que llevar y me lo llevo. ¿Creemos que Dios es algo así? ¿Que está para proveerme y satisfacer todas las cosas que yo necesito y punto? Pues no lo es. Tampoco es la góndola de una farmacia, que cuando a mí me duele la cabeza, voy a la góndola de Dios y digo, uy, me duele la cabeza, y entonces me tomo una aspirina, un analgésico. Ah, hoy tengo fiebre, ¿y qué hago? Y me voy a la farmacia. Entonces, ¿eso es todo Dios para mí? ¿Y mi corazón dónde está? ¿Y de qué manera yo le expreso a Él alabanza y le ofrezco sacrificios y holocaustos? Pues Dios está necesitando que yo confirme una entrega completa y total, sin especulaciones, sin otra vez, ¿no será esta al menos una de las razones por las cuales un buen número de cristianos no tiene respuesta a sus oraciones? ¿Será esta una de las razones por las cuales algunos cristianos parecen afirmar de que sus vidas están requiriendo mucho esfuerzo y mucho sacrificio, pero no están recogiendo el fruto de tanto sacrificio y de tanto trabajo y de tanta labor? ¿Será alguna de estas las razones por las cuales algunos cristianos parecen no crecer y no prosperar? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está mi corazón? Eso es lo que está buscando Dios. Eso es lo que quiere ver Dios. Eso es lo que Él está viendo hoy. Lo vio ayer y lo va a ver mañana. ¿En qué está? ¿En obtener placeres? ¿En obtener bienes? ¿Y riqueza? ¿Fama? ¿Comodidad? ¿Vida fácil? ¿Dónde está mi corazón? Bueno, la Biblia habla de un corazón contrito, de un corazón humillado, de un corazón limpio, de un corazón consagrado. Así que este era el corazón de su siervo Salomón, una de las razones por las cuales Dios respondió a esta oración de esta manera. Número dos, él supo esperar. Otra vez el pasaje, la lectura anterior de los primeros versículos de este capítulo, van a dar cuenta de que él estuvo en adoración. No es que estuvo un momentito, él permanentemente ofrecía sacrificios y holocaustos a Dios en oración. Lo hacía permanentemente, permanentemente, permanentemente. Y un día Dios se le manifestó y se le reveló, y en sueños escuchó la voz que le decía, que pide lo que quieras que te dé, pide lo que quieras que te dé. ¿Por qué Dios le estaba diciendo algo así a su siervo? Porque había confirmado dónde estaba el corazón de su siervo, y su corazón estaba en Dios. Eso le agrada a Dios. Y vino en sueños y le dijo, pide lo que quieras que te dé. Y entonces viene esta respuesta. Y si Dios te dijera en sueños esta noche, pide lo que quieras que te dé, ¿vos qué le ibas a pedir? ¿Ya lo pensaste? ¿Lo tenés que pensar? ¿Qué sería lo que realmente le pedirías a Dios? A veces Dios parece para algunos cristianos como esas lámparas, ¿no es cierto?, que aparecen en las películas, que se frotan y aparece, ¿no? Dice, oh, pídeme, te voy a conceder tres deseos. Dios no es como esos. Pero entonces él supo esperar, porque la bendición de Dios no vino en ese mismo momento, no vino en el momento en el cual estaba adorando y ofreciendo sacrificios. Fue posterior. Ella estaba durmiendo, pero estaba en paz, estaba gozoso. ¿Se dan cuenta que no adoró para que Dios le pida, sino que es al revés? Porque adoró a Dios, Dios fue y le pidió y le dijo, ¿qué quieres que te dé? Así que, si así fuera nuestra vida, que estamos en permanente alabanza y adoración, en permanente entrega y consagración y servicio, etc., pues seguramente Dios no solo se va a encargar de suplir siempre todas tus necesidades, sino que es posible que también en algún sueño, en alguna noche, venga a tu vida y te pregunte todavía más y te consulte sobre qué querés que te dé, qué querés que te dé. Y entonces él le respondió esto, sabiduría y ciencia, sabiduría y ciencia. ¿Y vos qué hubieses preguntado? ¿Qué hubieses pedido? ¿Salud? ¿Una casa? ¿Arreglar el auto ahora que lo choqué? ¿O está chocado? ¿Qué pedirías? ¿Que me salga el plancito? ¿Eh? Uy, pues estoy anotado no sé dónde. Uy. ¿Y qué le pedirías? ¿O más? Y ojalá me encontrara el billete ganador de la lotería. Pero no te preocupes, Señor, yo voy a dar el diezmo de todo eso. Bueno, ¿qué pedirías? Eso está en tu corazón. Y Dios lo sabe y Dios lo ve, y en el mío también. Pero aquí entonces, en el corazón de Salomón estuvo pedir esto. Así que, ¿cuál fue su petición? Fue pedir aquello que le iba a ser útil para servir mejor al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pidió sabiduría y ciencia. ¿Para qué? Para ser reconocido, para aparecer en la primera plana de los diarios, para que tuviera muchos reportajes en la televisión, para que le dieran el premio Nobel. Sabiduría y ciencia para servir a Dios conforme a los propósitos de Dios y de acuerdo al reino de Dios. Salomón había sido escogido por Dios para reinar sobre Israel. Ese era el propósito de Dios. Eso era lo que había en el reino de Dios para Salomón. Y Salomón no pidió otra cosa que más y mejores herramientas para poder cumplir mejor ese propósito y llevar mayor gloria a este Dios todopoderoso. Esa es la oración que agrada a Dios. ¿Está mal orar y pedir por un vehículo? ¡No! Pero Dios va a ver tu corazón y va a ver el mío. ¿Dónde está mi corazón? Y luego va a decir, ¿y para qué querés el vehículo? Pues si yo lo estoy pidiendo con el verdadero propósito de utilizarlo para gloria de Dios y que sirva para la extensión del reino de Dios, pues entonces seguramente me lo va a conceder y probablemente un mejor modelo que aquel que yo estaba pidiendo. Ahora, si él ve que yo estoy pidiendo el auto para pasear, para cancherear, para mostrarle a los demás que tengo un auto nuevo, para abandonar el servicio al Señor, para dejar de congregarme porque ahora salgo los domingos con mi familia. La familia es muy importante, ¿viste? Si yo lo quiero para eso, pues no va a tener respuesta a mi oración. Porque Dios no puede hacer eso, porque eso es contradecirse y Dios no se contradice nunca. Entonces él va a mirar primero, ¿dónde estuvo tu corazón antes? El corazón de Salomón ya lo venía adorando y exaltando. Y va a ver tus motivaciones, ¿para qué querés eso? Otra vez la Biblia dice ya en el Nuevo Testamento, pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Así que cuando Dios descubre eso, pues es el momento en que esa oración no le agrada para nada. Porque Él me ve y me dice, pero ¿por qué sos tan egoísta? ¿Por qué tenés un corazón tan cerrado? ¿Por qué lo tenés inclinado a esas otras cosas y a esos otros dioses y no a mí? ¿Para qué me pedís esto si nunca me buscás? Solo venís a mí cuando necesitas el remedio, la aspirina o la manteca. Después ni te acordás de mí. Así que Salomón pidió esto y esto llenó el corazón de Dios y lo regocijó. Y por eso le dijo de esta manera, por cuanto hubo esto ¿en dónde? En tu corazón, la respuesta de Dios. Por cuanto hubo esto en tu corazón, ¿qué hubo? Y esta actitud, y esta entrega, y esta consagración. Y no pediste riquezas, bienes y gloria, ni la vida de los que te quieren. Ah, Señor, este me está, este vecino ya me tiene harto, pero sácalo acá, que se le incendie la casa, que se lo lleven, aquel otro. Salomón no pidió riquezas, ni bienes, ni gloria, ni la vida de los que eran sus adversarios, ni pidió muchos días, sino que has pedido para ti sabiduría y ciencia, ¿para qué? Para gobernar a mi pueblo, para cumplir mi propósito. Entonces, ¿cuál fue la respuesta de Dios? Salomón pidió sabiduría y ciencia. ¿Qué le dio Dios? Sabiduría y ciencia, como nunca antes había habido nadie que la tuviera y como nunca luego de él habría alguien que la pudiera tener. ¿Te das cuenta de la medida? Él no dijo extrema sabiduría, extrema, no, él pidió sabiduría y ciencia. Y la medida de Dios ya fue hasta aquí mucho más generosa de aquello que le estaba pidiendo su siervo. Pero, he aquí que Dios agrada tanto este tipo de oración, que le dijo, y también, y ahora viene la yapa, ¿vio? Y también, ¿qué le dio Dios? Eso. Aquello que él no pidió, Dios se lo concedió. Él no pidió riquezas, Dios le concedió riquezas. Él no pidió gloria, Dios le glorificó. Él no le pidió bienes, y no hubo mayor esplendor en el reino de Israel que en la época de Salomón. ¿Ve cómo Dios añade? Sabiduría y ciencia te son dadas, y también te daré riquezas, bienes y gloria como nunca tuvieron ninguno de los reyes, ni antes ni después. Oración que agrada a Dios. Oración que es respondida de esta manera de parte de Dios. ¿Te das cuenta? ¿Dónde está nuestro corazón? El Nuevo Testamento lo expresa sencillamente de esta manera. Buscad primeramente el reino de Dios. Buscad primeramente el Dios de ese reino, al Dios Todopoderoso y su justicia. Sé justo, servile, entrega toda tu vida a Él, no especules, al 100%. Y todas las demás cosas os serán añadidas. Todas las demás cosas serán añadidas. Me temo que hay muchos cristianos que nos estamos equivocando y estamos buscando esas añadiduras antes que al reino de Dios. Estamos buscando los bienes, la riqueza y la gloria antes que servir al Dios Todopoderoso. Queremos las bendiciones de Dios sin que tengamos compromiso de entrega y de consagración y de servicio. Pedís y no recibís porque pedís mal. Pero al mismo tiempo veo muchos cristianos que con esfuerzo, con la ayuda de Dios, con algún que otro tropiezo, pero están firmemente comprometidos en servir y agradar a Dios con sus propias vidas. Y yo veo en ellos esta ley que muestra aquí la palabra de Dios. Sus oraciones son respondidas por Dios y mucho más allá de lo que están pidiendo. ¿Por qué? Porque no están pidiendo egoístamente, no están pidiendo para sí, no están pidiendo para engrandecerse a sí mismos, sino que están pensando en otros y sobre todo en este Dios Todopoderoso. Así que allí está, es una de las claves que tenemos que tener en nuestra vida si pretendemos ser bendecidos por Dios. Es uno de los elementos que tenemos que tener y considerar como imprescindibles si queremos prosperar y progresar en todas las áreas de nuestra vida. Salomón nos da un ejemplo de cómo buscar primero ese reino de Dios y luego recibir el resto de parte de este mismo Dios. Así que podemos pedirle a Dios todo mientras nuestra vida esté en el verdadero servicio y la verdadera consagración a Él, mientras nuestras vidas sean esa ofrenda y ese sacrificio que Salomón estaba elevando, demostrando que él estaba inclinado delante de este Dios en humildad, en humillación, pero de todo corazón también. Dios debe ser el primero, Dios debe ser el primero, Dios debe ser el primero siempre, Dios debe ser el primero siempre y el único. Él no comparte su reinado con otros. Señor, dame la casa propia, pero para que mi casa y yo sirvamos tu nombre. Señor, dame mayores ingresos, pero ¿para qué? Para poder sembrar más en tu reino. Señor, dame un vehículo. ¿Para qué? Para utilizarlo en tu obra. Señor, dame una profesión. ¿Para qué? Y para servir primeramente a través de la iglesia a los demás. Señor, dame una familia. ¿Para qué? Para que yo te pueda honrar y juntos lo podamos honrar a Él como se merece. Señor, dame una posición social, dame influencia, dame un puesto, un cargo. ¿Para qué? Para poder influenciar, para poder ser de influencia y de bendición a la vida de los demás, porque yo lo voy a usar como plataforma para el ministerio. Señor, dame un trabajo, necesito un trabajo. ¿Para qué? Porque yo te voy a honrar y te voy a glorificar allí y voy a darte a conocer a todos mis compañeros de trabajo. Ah, la cosa cambia. Esto está demostrando dónde está tu corazón o dónde estaría tu corazón. Así que seguramente Dios va a estar respondiendo esa oración y esa petición y te va a llevar todavía más allá. Y aun lo que no pediste te va a ser concedido de parte de Dios. Así que tengamos en cuenta cuál es la oración que agrada a Dios. Siempre debe ser una oración que está dada en función del reino de Dios, de su soberanía, de sus propósitos, de su voluntad. No de la nuestra, ni de nuestros propósitos, ni de nuestras ideas. Mire, este modelo para finalizar no solo se produjo en Salomón. Abraham, a él me quería referir, también vivió de esta manera. Abraham tuvo un hijo en principio con Agar. Ismael nace allí. Y ante la necesidad de que tuviera un hijo, Dios le concede, se lo concede a través de Agar, su sierva, y él ora y le pide por la vida, que preserve la vida de Ismael, el hijo y varón, que en aquel tiempo, usted sabe, tenía una importancia suprema. Pero Dios le responde. ¿Y qué le responde Dios? Conserva la vida de Ismael y lo bendice. Y lo bendice muy ricamente. Pero ahora viene la añadidura. ¿Cuál es la añadidura? También tu propia mujer, Sara, va a tener un hijo y se llamará Isaac. Y además con Isaac voy a establecer el pacto. A través de él voy a establecer el pacto con mi pueblo. Y todas las familias serán benditas en él también. Así que ve la añadidura. Abraham pedía por esto, de acuerdo al reino de Dios, de acuerdo a los propósitos de Dios, de acuerdo a lo que Dios le estaba marcando. Dios le responde, tendrás eso y más. Pero también aquello que no pediste hasta ahora, por lo que no pediste pero deseabas, te será concedido. Tu propia esposa va a tener un hijo, será Isaac, y además con él, no con Ismael, con él voy a establecer el pacto. Qué bueno. Finalmente otro ejemplo, Jacob, otro de los que viene en esta descendencia. Jacob en algún momento de su vida, también está allí en Génesis, se arrodilla delante de Dios y ora. ¿Y qué ora? Ora pidiendo pan para comer y vestido para vestir. Y Dios responde, y responde concediendo eso. Pero además, cuando Jacob vuelve a Betel, tiene allí no un campamento, dos campamentos. Y miles de animales, y riqueza, y gloria, y poder. Dios responde de esta manera toda vez que recibe una oración que agrada su corazón. Esta es la oración que le agrada a Él. Esta es la oración que vos y yo debiéramos estar elevando delante de su presencia para poder obtener respuesta. Porque esa respuesta, además, está conforme a los propósitos de Dios. Porque esas respuestas y ese pedido que vos haces glorifica su nombre y está pedida con este propósito, glorificar su nombre. Señor, concédeme esto, ¿para qué lo querés? Para que tu nombre sea glorificado. Y Señor, y esto también, ¿para qué? Porque yo quiero servirte más y mejor. Y dame esto, ¿y por qué? Porque yo quiero sembrar más. Yo quiero comprometerme en sostener un misionero, al menos en parte. O quiero, no el diezmo, voy a dar 20% de los ingresos, Señor, para que tu obra crezca. Y Señor, dame este trabajo, ¿para qué? Porque no te quepa duda que antes del año yo le predico a todos los que están allí, le voy a hablar de ti y les voy a pedir que se entreguen a vos. Te quiero glorificar. Bueno, eso difiere un montón, mucho, de cómo son mis propias oraciones. Luego, vos evalúalo respecto a vos mismo o a usted misma y tratemos de que a quien más o nuestras oraciones continúen en este sentido, si ya lo vienen haciendo, o si no, nos llamemos a la reflexión inmediatamente. Dios estará preguntando, ¿dónde está mi corazón ahora? Y quizás esté preguntando dónde está tu propio corazón ahora. Si mi corazón no está en Él, y a Él no lo puedo engañar, si mi corazón no está en Él, pues nunca voy a obtener, ni voy a tener ningún derecho a obtener nada de todo aquello que yo le estoy pidiendo. No debiera nunca esperar que su respuesta fuera abundante y en la bendición que yo espero tener. ¿Por qué tendría que hacerlo Dios? Si vos le estás demostrando, teniendo tu corazón lejos de Él o en otras cosas, que Él no te importa, que Él no es importante, que Él no es lo más importante. ¿Y entonces para qué recurrís a Dios si vos tenés cosas más importantes que Dios? ¿Para qué yo le estoy pidiendo cosas a Él si al mismo tiempo le estoy diciendo, pero no sos muy importante para mí, yo tengo cosas más importantes que vos? Entonces, otra vez, ¿qué quiero? ¿Usarlo a Dios? Bueno, yo arrancaría por la sinceridad y la honestidad. Y diría, Señor, bueno, cada uno sabría lo que debiéramos decir.